The room is on fire. The room is on fire. 찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍 el cuartito, pero qué cuartito. En el cuartito de abogado. ¡Mira qué liso! Chao. The Little Room of Bogado. Depresión. Dormirme con la ropa puesta y con colita. Despertarme en mitad de un sueño, sacarme el corpiño, mirar por la ventana y quedarme esperando no sé qué gesto de la noche. Pensar en todas las hipotéticas ratas recorriendo la hipotética sangre de la ciudad, en la cabeza de un linchero que una pelotuda acaba de patear, cantando canciones de las Spice Girls con sus amigas rescabio después de ir a bailar. Sentirme encerrada en mi cuarto, en el cuarto encerrado por la casa, como cuando era chica y flasheaba que todo el universo estaba comprimiendo a una velocidad lentísima. Eso me hacía rechinar los dientes, imaginar todo el mundo como una bola de fuego autodestructora y tenerle mucho miedo a la muerte. Miro el resto de la cama y me aparece un álbum de fotos. Ahí estoy yo con mi exnovio. Ahí estoy yo con mi ex-exnovio intentando asistir a un ataque de asma la primera vez que cogimos. Alto Hilera, ¿qué hacía con él? Ahí estoy yo con mi papá jugando a la lucha. Ahí estoy yo con mi mamá pintándome las uñas. Ahí estoy yo masturbándome los 4 años. Ahí estoy yo dando explicaciones a mi ginecólogo infantil. Ahí estoy yo llorando por cada uno de mis exnovios. Ahí estoy yo llorando por vos. Ahí estoy yo masturbándome de vuelta. Al final, todo es una cuestión de perspectiva. Muy lejos están viendo demasiado cerca. Pero ahora no tengo perspectiva. Sobrevuelo los objetos de mi habitación como si fueran satélites de mí misma y trato de controlarlos midiendo sus resonancias mediante las vibraciones que chocan contra mi mano. Me acuerdo que ya existe un instrumento musical para eso. Se llama theremin y lo usan una subespecie de hippies, de esos que no les dio el cuero para el yuna y se pasaron a la hemba. Después de todo, nada es tan grave. Pienso en toda la gente recopada que se acercó a consolarme, como por ejemplo los babosos de Facebook, que ante mis estados de amor suicidas tienen la brillante idea de combinar sexo con ternura, mandándome fotos de su miembro enhiesto con un gatito bebé montado arriba. Ok, sí, estoy sola. Pero no sirve de nada pensar en eso. Mejor hago una lista de pros y contras. Siempre funciona. Contra. Tengo canas, los dientes cada vez más amarillos y la espalda en estado de descomposición radioactiva. Ya empezaron a salir esos pliegues de tortuga en el cuello. Eso que si fuera gorda se llamaría papada, pero como soy flaca, no sé qué nombre tiene. Son incipientes, pero marcan un antes y un después en el proceso evolutivo. Pro, quizás para los 30 ya tenga branquias. Haré todo lo posible. Contra. He empezado a tener representaciones de la muerte en situaciones cotidianas, como por ejemplo pelando papas. He desarrollado terror hacia algunos alimentos. Estoy cada vez más convencida de que la yema de huevo cocida tiene todos sus intereses puestos en ahogarte si no tienes las precauciones suficientes. Estoy experimentando regresiones del tipo llorar, recordando por qué había llorado cuando era chiquita viendo películas de Disney, ver de vuelta toda la serie de Mi Pequeño Pony y bajarme un emulador de Sega. Pero supongo que ya entendí que no va a tener sentido esperarte. De la poligamia nadie vuelve, y si lo hace, es con sífilis. Supongo que ya entendí que los padres siempre van a estar más mameados que sus hijos. Simplemente por una cuestión de antigüedad y la tortura cotidiana de vivir anestesiadamente incómodo en un mundo siempre a punto de autodestruirse. Supongo que ya entendí que no importa cuánto te esfuerces en la vida, siempre serás un rabanito. También escribí algunas máximas. Todos son boludos hasta que demuestren lo contrario. Todos te quieren levantar hasta que demuestren lo contrario, aún después de haber dicho que tenían novia. Mis padres me odian. Eso no es una máxima. Pensar que todos piensan que soy soberbia es una actitud re soberbia. Y un breve análisis historiográfico. Las cosas que escribí este año son menos sorprendentes que las del año pasado. El año pasado me di cuenta que las nubes se movían. Fue fascinante. Este año me di cuenta que hay más de un colectivo que me lleva a la facu. Esta lista es una mierda. No quiero vivir más. Mejor entro a Facebook. Busco gente del pasado para ver cómo le va en la vida. De fondo pongo Evanescence. Estoy rejugada. ¿Eh? ¿Cómo es que son las 4:30 de la mañana y yo estoy buscando fotos de una ex compañera del colegio para ver si se hizo las tetas o no? En todas las fotos se las tapa con el pelo, usa poco escote, pero tiene más y como más redondo el pecho. Eso seguro, quizás se convirtió en paloma. Además, antes les vivía mostrando, ahora no. Eso es suficiente para mí. Qué loco igual, ¿no? Ponerse tetas solo para darse el lujo de no tener que mostrarlas más. Y después, esa parejita inusual, la chica semisanta, semidiosa, muy inteligente y humanista, que creía que escribía poesía barroca, ahora está de novia con el más facho de todos. Y parece que van para casorio. Me sorprende, pero es perfectamente lógico. Y pensar que hay gente que está embarazada a mi edad por decisión propia, y que hay gente que está viajando por el mundo plantando palmeras o cosas por el estilo, creyendo que así sale una parcela de aire limpio, a mi edad, por decisión propia. Yo estoy diseñando, tomándome todo el tiempo de una vida para que la única decisión propia que tenga que tomar alguna vez sea tragarme un buen frasco de pastillas. ¡Ahí está! ¿Cómo no se me ocurrió antes? ¡A la pasticueva! ¡Tarararararararán! Abro el armario donde mi vieja acumula muestras médicas. Me mando dos Rivotril y los paso con granadina. Me voy a dormir, me siento una heroína. Tuve un sueño muy, muy raro en el que yo era una escritora famosa y Ricardo Piglia me invitaba a su programa en la tele, porque tenía un programa en la tele, y que en un momento crucial de la entrevista me decía: yo creo que vos hiciste cosas muy buenas, pero después te empezaste a copiar a vos misma. Piglia, sí, yo creo que sos un pelotudo. Quiero levantarme de la cama, pero tengo las piernas entumecidas y un dolor en la panza que pega como trompada de mólico. Me tiro de la cama y llego reptando hasta el baño. El inodoro me parece de repente un altar salvífico. Con dificultad me siento, pero me siento como quien se sienta sobre una verdad y cago dos soretes enormes y amarillentos que por el ángulo en el que cayeron formaron una cruz perfecta, un crucifijo. Además, como estoy indispuesta, desde atrás se debe venir una corriente como de humo sanguinolienta. Me digo: ¡qué lindo! ¡Qué bien! Dios está en todas partes. Es una boludez estar deprimida. ¿Por qué ríes así? Y no tienes razón para marcar mi corazón. Tú sabes que te quiero. Como las palomas esas que vuelan en el aire y algunas veces van por el mar cantándote la posta y diciéndole que le jugues al 56 en la vespertina de Montevideo que sale seguro negro, así llega el cuartito de Bogado este viernes 31 de mayo, día en que Perón comió por primera vez su sándwich de morcipán ahí en la Puerta de Hierro. ¿Cómo estás, Melina Alexia Barnabaglú, la invitada de este mes? Hola, ¿todo bien? Muy hermoso poema el que has leído, la pasé muy bien, pese a que se llama precisamente La Depresión, o por lo menos hace alusión a ella. Melina, escuchando tu poema vi que había algo que me parece muy particular, que es que a pequeños poemas que por lo menos leí o que has leído en diferentes oportunidades están integrados en esta especie de crónica poética, ¿verdad? Sí, o sea, la idea era leerlo para el slam, el último slam de la Feria del Libro, y la idea era, bueno, hacer una parodia de ese tipo de literatura del yo, que es uno siempre hablando sobre sí mismo, o sea, puramente autorreferencial. Bueno, la idea era hacerlo algo más paródico. Claro, muy bien. Y esto, o sea, ¿la integración vino después o ya tenías todo este poema largo y de ahí fuiste sacando diferentes poemas? No, eran momentos trágicos de mi vida que, bueno, los integré. Claro. Y acá hubo como una especie de... Yo sé que lo voy a decir de una manera muy cruel. ¿Catarsis? ¿Hubo alguna especie sí, de situación catártica? Todo es catarsis. No sé, ¿sí? Siento que siempre que escribo hay dos elementos. O sea, sí. Lo trágico y lo cómico, lo grotesco. Claro, lo digo en este... Aprovechando ahora que estamos aquí, cosas que conversamos fuera del aire, ¿no? La influencia de la teoría literaria en la constitución de la Argentina y demás. Digamos, tengo la amarga tendencia de separar el momento del autor y el momento del lector, y por ahí, viste, lo catártico queda siempre como muy dejado de lado, pero mucho de lo que se escribe, por lo menos que escuchamos y demás, viene como de este momento catártico. No sé si vos te sentís bajo ese marco, justo pasó eso, no lo controlaste y listo. Más que nada para hablar de cómo escribís en general. Siempre es un momento de catarsis, o sea, porque la escritura misma es eso. Muy bien. A veces resulta. Ay, a veces no. ¿Y lo que resulta es, digamos, la lectura que haces posterior? Sí. Ahí pero cuando decís esto fue y esto no fue. Sí, pero el mejor momento es cuando, bueno, bajás todo. ¿Y nunca te animaste a hacer improvisación en lugar de leer poesía? No, todavía no. Hay muchos poetas que están improvisando, recuerdo la Raíz Negra y demás, que son grandes improvisadores. Sí. Y que respeto muchísimo, pese a que me resisto a la improvisación porque soy un tipo metódico, calculador y negro. Meli, una última pregunta que te quería hacer. Vos venís más de un palo, por lo menos de palo. Decir un palo es como hablar de música independiente y esas cosas. Pero bueno, tenés toda esta influencia filosófica que viene de tu formación y demás. Yo no sé cómo ves. Yo justo estaba leyendo ahora una nueva biografía que salió de Derrida, la única que salió, no escrita por el propio Derrida, y hablaba de esto, ¿no? De la escritura, la filosofía y demás. ¿Cómo ves esa relación? Bueno, para mí, la filosofía y la poesía, o sea, si no son lo mismo, deberían serlo, ¿sí? La filosofía sin poesía sería matemática, claro. O algo así. Claro, pero viste que hay ciertas filosofías que dicen, no, nosotros somos muy estrictos, muy duros, vamos al meollo y no somos literatura. Y ahora hay, como digo, Derrida, hay algunos filósofos que tienen como esa cosa de, no, literatura integrada a la filosofía. Yo digo, es Va, sí, yo creo que si hay un buen poema, toca fibras filosóficas. Está bárbaro. Así. Vamos a hacer ahora un breve poema para despedir a Melina, que ha venido a visitarnos y le agradezco profundamente su visita. ¿Vas a leer en algún lugar dentro de poco? No, todavía... Entonces no. Esperen que en cualquier momento lee en algún lugar y lo avisaremos seguramente por aquí. Meli, si tenés un poema corto para cerrar este noble momento que hemos dado en llamar Los robots nos atacarán mañana. Se llama Ataque de amor repelotudo. Cuando me agarren así ataques repelotudos de amor por vos, buscaría todas tus fotos y les haría corazoncitos con Paint a tu cabeza. Agarraría todos tus textos y los grabaría con mi voz o con un distorsionador de esos que usan los secuestradores y los subiría a YouTube, haciendo un PowerPoint re grasa con una foto tuya inmóvil o varias que se vayan sucediendo desde que eras chiquito hasta el año en que me conociste a mí mediante una precaria técnica de fade-out despixelado. Cuando me agarran las ataques repelotudos de amor por vos, haría una sesión de fotos en bolas con una máscara de Chewbacca en la cabeza, solo para vos. Si me lo pidieras, juntaría la mierda de todo un mes y te haría una estatua de los dos, o de vos solo, con gesto de prócer medio maricón, re maricón, como vos, pero con onda. Le diría a mi mamá que deje de asociarte con personajes cada vez más ridículos de ficción, como D'Artagnan, un paje del medioevo o un turista francés perdido en el Bronx. Y a mi papá que deje de decirte que te promociones como actor. Construiría una lupa que tenga la misma altura que vos y con tu luz incineraría todas las hormigas de mi barrio. Y también estudiaré biología para averiguar qué carajo de cepa alienígena le tenés alergia, así te la curo. O me iré accionista de Sussex, así tenés poner 2 gratis todo el año. Y engordaría con vos y comería matambre con vos, aunque no me gusta. Y cazaría animales indefensos con vos de noche. Te enseñaría a declinar el alemán y el latín, a planchar corbata solo para decirte, ¿ves? Esto nunca lo vas a usar porque sos artista. Y te compraría zapatos de payaso, zancos con todo mi sueldo. Así me llevas a pasear por la ciudad en tus hombros de conejo. Tenés hombros de conejo, encorvados y sigilosos. ¿Nunca te lo dije? Y tenés ojitos de cueva en la que se puede meter una cuchara larguísima y sacar miel a chorros. Y si no sos vos, yo no sé quién, es el que va a salvarme de mi hediondo pasado y de mis garritas de princesa envenenada que rasguña estúpidamente el eco de una guerra perdida. Yo no sé si sos vos o qué fuerza reptiliana que adoptó tu forma. Me chupo un huevo si sos un reptil o la reencarnación de William Shakespeare. Me chupo un huevo si no tenés trabajo, si en la noche te transvestís, si para conseguir monedas para el bondi haces petes dobles, si no te gusta el arroz con leche ni el fútbol, ni si mis ideas estéticas te joden, o si la mitad de las palabras que usás para decir algo quieren decir, por casi todo el consenso de los hispanos parlantes, otra cosa totalmente distinta. No me importa nada. Sos hermoso. Y lloro siempre que digo estas cosas porque soy una boluda que no se banque el amor, que no te hace sufrir, cuando para mí sufrir es algo tan cotidiano como lo es para una cucaracha electroshoqueada, para experimentos neurológicos o para una participante de cuestión de peso. Me gustaría que estuviese siempre conmigo y criaras a mis hijos aunque yo no, ya no esté con vos o cuando sea lesbiana. Me gustaría que cocines en todos mis cumpleaños y que cuando me muera vos no te mueras y publiques todas las pavadas que dejé inéditas y que hagamos libros juntos antes de morirnos y viajes juntos y diseñemos nuevas formas de almohadas. Como por ejemplo, el otro día vi una almohada que tenía un agujerito para poner la oreja. Podríamos inventar una para guardar mi pelo, así no se te viene en la cara y te ahoga como una anémona siempre. Y que llamemos caballos y serpientes juntos y salgamos del sistema, pero que igual nos quedemos y lo carcomamos desde adentro con nuestra fútil, siempre prescindible poesía. Y que combatamos juntos el posmodernismo, o creamos que lo estamos haciendo y lo empeoremos. Y seamos cada vez más forros y más precisos criticando escritores o películas under. Y que nunca nos cansemos de ser como somos juntos, ni aún estando separados. Porque sé que siempre va a estar esa esquinita alumbrada en nuestros corazones latiendo acompasada. Porque sé que algo de todo esto es verdad, y no nomás de mis ataques de amor repelotudos, porque sé que aún no siendo verdad, es la cosa más linda del mundo. The Little Room of Bogado. Este momento ha sido auspiciado por Radiofonía Ester, el número es 4442. Dicho esto, gracias a nuestros auspiciantes, me quería despedir. Nos veremos aquí en un mes en el cuartito de Bogado. Y antes voy a decir un poema de Juan Larrea, el abuelo de Vicente Luy, que dice: lo imposible se hace muy poco a poco inevitable. Infernet.